yo y mi mejor amiga. El tiempo y la distancia trabajan en silencio con tu infancia. Conversación en este ambiente lo busca siempre entre mucha gente. Caminas más apresurado, entiendes que estás predestinado.